apto para todo público. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando, vamos bailando, vamos riendo y hasta llorando con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son. Muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Báez y ya estamos aquí en un nuevo Al Son del Pop. En este sábado 3 de febrero, ya comenzamos febrero y comenzamos con lo bueno aquí en Al Son del Pop. Buenos días, Adolfo. Hola, Fercita, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país, esa es. Empezamos otro programa de Al Son del Pop. Empezamos febrero y vamos a tener este mes lleno de buena música. Vamos a tener también la sesión de fotográfica, sí. Día del Amor y la Amistad, y sobre todo mi cumpleaños. No, sobre todo el mío, que es la próxima semana. Sí, también. Ya estoy sacando la lengua al Adolfo. Eres una niña majadera. El día de hoy vamos a tener muchas cosas, por ejemplo, nosotros estuvimos en Mis Bandas Nacionales, y fue genial, un gran evento que le agradecemos a Nebraska Chiriboga y a todo el grupo, y también tanto de Mis Bandas Nacionales como de Casa de la Cultura, se pasaron. Un muy buen evento, ¿sí o qué, Fercita? Sí, estuvo genial y tenemos muchos saludos de parte de los artistas que se presentaron en los de MBN el día de hoy y bueno, para más adelante también. Además, hoy les vamos a tener un especial sobre el Viña, el Festival Viña. Que va desde el 20 de este mes y de hecho tienen unos artistas, una cartelera de que ni te cuento porque ya lo vamos a decir los dos juntos más despuesito después de la pausa. Y también tenemos una entrevista el día de hoy, ¿verdad? Pues sí, tenemos una pequeña entrevista, nos van a llamar desde Guayaquil y nos va a llamar Gabriela Franco, quien es pues ecuatoriana, guayaquileña y es una cantante muy importante. Pero antes vamos con una canción, ¿verdad, Adolfo? Claro, hoy estamos con buena vibra, buena energía, todo chévere, estamos sonrientes. Panchito, un saludazo. Me alegra verte con una sonrisa también. Así que vamos a escuchar la canción de Dua Lipa, New Rules, ¿les parece? Escuchemos entonces. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards. No way, no way, no way. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved him. Well, my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no voy. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Ya son las 12:07 minutos. Ya son las 12. Y 7 minutos. Y ya está al aire junto a nosotros desde Guayaquil, Gabriela Franco. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, hola. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto estar acá con ustedes. Y nada, contando un poco de mi música, obviamente. Feliz. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Es un gusto conversar contigo. Mi nombre es Adolfo. ¿Qué tal? ¿Está el clima por allá? ¿Todo chévere? Todo lluvioso, desde anoche ha llovido toda la noche, ya todavía sigue lloviendo. Hemos cambiado de clima porque aquí está un solazo tremendo. ¿En serio? Sí. No, acá hace un poco hasta de frío y bueno, está todavía lloviznando, pero llovió toda la noche y amaneció fresquito gracias al cielo. Bueno, bueno, nos alegramos pues que esté más fresquito por allá, porque por acá nos estamos muriendo del calor. Y cuéntanos, pues conversemos un poquito sobre tu trayectoria, sobre lo nuevo que nos vas a conversar el día de hoy. Bueno, pues claro que sí. Primero que, bueno, de cantar, canto desde que tengo memoria, o sea, básicamente que será, sí, 6 años. Desde los 6 años, ajá, así estábamos. Sí, es verdad, desde los 6 años. Y ya bueno, empecé a cantar en escenarios a partir de más o menos del 2007. Y de ahí en adelante he seguido hasta ahora. Actualmente ya voy a sacar mi sexto álbum, que voy a lanzar este 15 en la Casa de la Cultura. Y bueno, he hecho muchísimas cosas, he cantado. ¿En la Casa de la Cultura, el núcleo del Guayas? Claro que sí, del Guayas. ¿Y cuándo te vamos a tener por aquí? No sé, ¿sabes? En estas noches usualmente estoy en Quito, pero en este caso me ha tocado quedarme acá en Guayaquil, tener conciertos acá, porque mira, tengo un concierto acá en Espol este 5, o sea, el lunes, tengo un concierto acá en Espol el lunes, voy a cantar canciones de mis últimos álbumes, de mi nuevo álbum también, y el 15 ya es el lanzamiento del álbum, que se llama Ella y Algo Más, en la Casa de la Cultura, acá en Guayaquil. ¡Qué chévere! Oye, lo que nos estás contando, pero esperamos próximamente tenerte por aquí, en Quito, y pues sí, que vengas y cantes en vivo, sobre todo de tu nuevo álbum. Así que me parece súper, súper chévere todo lo que nos está diga, contando. Yo tengo una pregunta. Yo puedo. Sí, dime. Yo sé que tú estuviste de participante de Yo Me Llamo haciendo de Demi Lovato, ¿verdad? Sí, obvio que sí. Yo sí te voy a decir que quiero que me hagas una capela de Demi Lovato. A ver, yo necesito escuchar esa voz. ¡Ay! Es súper fan. No sé, pues dime, no sé qué canción o algo. ¿Qué canción te gusta? A ver, sorpréndeme. ¿Qué será? Bueno, últimamente he sacado muchísimas canciones, pero obviamente las canciones que más recuerda a la gente son las anteriores, porque estas acá recién están sonando. Entonces, ¿qué será? A ver, bueno, igual voy a cantar una de su anterior álbum, porque es una que me gusta mucho. Se llama Stone Cold. Y bueno, el principio es un poco bajo, pero igual. Stone Cold, Stone Cold. You see me standing while I'm dying on the phone's cold, stone, cold. Maybe if I don't cry, I won't feel any more stone, cold, baby. God knows I try to feel happy for you, know that I am. Even if I can't dance, I'll take the pain, give me the truth, me and my heart will make it truth. If happy, hey, yeah, yeah, I'm happy for you. ¡Wow! ¡Qué voz! ¡Muy bien! Y eso que es difícil cantar en la mañana. ¡Qué qué chévere, realmente tienes una voz que nos asombra. Pero ¿qué te parece si nos cantas un poquito de algo de tu nuevo álbum que lo vas a presentar el 15 de febrero en el Núcleo del Guaya? Bueno, una de las canciones que más me gusta del nuevo álbum, no sé, es que es divertida, es de mi querido amigo, un compositor colombiano, Ramón Callejas. Es una de las que más me gustan porque es movidita y es un pop urbano. Y se llama Buscando Quien Me Quiera. Oh, y bueno, dice algo así como: ando buscando a alguien quien me quiera, una persona buena que sea sincera, alguien a quien confiarle mis dichas y mis penas. Vengo en busca de alguien que sí me quiera, y yo seguiré buscando a alguien. Sin duda encontraré a quien me quiera. Busco ese alguien que me comprenda. Tan solo busco quien me quiera, y yo seguiré buscando alguien, amor sincero y verdadero. Busco ese alguien que me comprenda. Tan solo busco quien me quiera. Sigo diciendo, ¡qué voz! ¡Wow! Gracias. Sí, está súper chévere, creo que a la gente le va a encantar mucho, mucho esta presentación de este nuevo álbum. Y pues nuevamente realiza la invitación para quienes están allá en Guayaquil, en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, la hora, el día, todo exacto para que estén ahí acompañándote. Y bueno, esto sería el día 15 de febrero, obviamente, después del carnaval, después de todas las fiestas. El día del amor y la amistad. Jueves, cae, jueves. Jueves. ¿Es verdad? Sí. Esto es en la noche, me parece que es a las 7. Y bueno, en la Casa de la Cultura, Núcleo Guayas, voy a estar presentando mi nuevo álbum, Ella y Algo Más, para todos los guayaquileños y todos los que quieran pegarse un viajecito. Si es que alguien quiere pegarse un viajecito para escuchar a la Gaby, va a estar el 15 de septiembre aquí en Guayaquil, en la Casa de la Cultura. No se lo pueden perder porque es el lanzamiento de mi nuevo álbum, Ella y Algo Más, y va a estar buenísimo. 15 de febrero, entonces, pues estarán ahí quienes están en Guayaquil, porque nosotros no podemos ir, pero bueno, te esperamos aquí en una próxima ocasión para que estés en vivo aquí en Quito cuando vengas, los primeros al Son del Pop. Sí, Gaby, claro que sí, es 15 de febrero, no se olviden. No, y bueno, yo realmente espero estar pronto por allá en Quito y saludarlos en vivo a todos, porque sería súper, súper bonito estar realmente en la radio presente, pero ahora, por cosas del destino, estoy en Guayaquil, pero espero que les haya gustado mucho. Sí, es una transmisión en vivo para los que nosotros, los pobres que no podemos viajar hasta los el más allá. La verdad, no, los pobres que no podemos viajar, que soy como yo, que ahorita no puedo viajar. Pero con este clima, ¿quién se va a meter a viajar con este clima? Bueno, Gaby, te agradecemos mucho por haber llamado acá al Son del Pop. Vamos a poner tu canción, Adolfo. Buscando quien me quiera, ¿te parece? Justito, tú misma. Tú mira, presenta. Qué lindo. Tú presenta tu canción, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, los voy a dejar con mi canción, Buscando Quien Me Quiera. Espero que les guste mucho, por Gabriela Franco. Tonight. doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque no. Estamos en Al Son del Pop. Empezamos con nuestro segmento Doble Knockout. El día de hoy vamos a poner un poco de musiquita ecuatoriana versus los grandes que van a estar en el Festival de Viña del Mar, que empieza el 20 de este mes. Y aparte de eso, también vamos a tener muchos saluditos, ¿verdad, Fresita? Pues sí, tenemos muchos saluditos, porque sé que una de las personas que es fan de Al Son del Pop y que conoce pues personalmente a Adolfo cumple años precisamente el día de hoy, y le queremos felicitar. Alex Gutiérrez, ¡feliz cumpleaños! Y no, también no solo a él, sino también a Paulita Jambay, que se encuentra igual sintonizada a nosotros, que dice que nos saludemos a la cámara y mandemos una sonrisita. Espero Hola, que estés súper bien, Pao. Nos vemos más chancecito en el Facebook. Así que ahí estamos conversando ya. Igualmente, pues si quieren escuchar el programa, se sintonizan Al Son del Pop en Facebook, y estamos en vivo, estamos probando nuevamente, pues, y tenemos ahí nuestro logo y estamos, nos pueden implementando escuchar. Implementando tecnología ya. Claro, aquí nuestros amigos de Plan Ideal y el Panchito querido de Controles nos está ayudando con esto, así que estamos aquí, sí, y estamos probando cosas nuevas. Y pues no se olviden que si quieren ganarse esa sesión de fotos, que ya solo nos queda una semanita, el próximo sábado ya la sorteamos, entonces tienen pues que estar atentos y darle like al Son del Pop. Sí, eso me estaban preguntando por interno antes de venir a la radio, ya que yo todo lo que es referente al tema de la sesión de fotos y muchas cosas más, las publico, y me preguntan, ¿y cómo puedo ganarme esa sesión de fotos? Pues literal, entras al Facebook y nos pones en el buscador Al Son del Pop y va a estar el logo de nosotros, y ahí tienes que de ley, eso sí, de ley, darle like a eso y buscar la publicación de la sesión fotográfica, le das like y ahí sí estás empezando a participar, ya que la semana que viene nos regalamos esa sesión, Fercita, ¿a nosotros o a quién? Pues sí, ya tenemos que ver No nos ganemos nosotros, que se gane alguien más. Claro, pues ya vamos a ver quién se gana esa super sesión. Y pues, bueno, presentemos una canción que tenemos. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una cancioncita de unos ecuatorianos que tienen bastante fanaticada aquí? De hecho, ellos estuvieron en los premios MBN y aparte de eso, nos mandaron también un saludito. Ellos son súper chéveres y próximamente también esperemos que los tengamos aquí. Y también con nuestros compañeros de Plan Ideal, también sé que estaban concretando ahí por ahí. Les apeo por ahí un chistecito, así un chismecito. Un chismecito chiquitito. También va a estar aquí ellos en una entrevista con nuestros compañeros de Plan Ideal. Ellos son The One Million People. Pues sí, escuchemos ese saludito y luego, ¿con qué canción nos vamos? Nos vamos con la canción de One Million People, No Dejarte Sola. Hey, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos One Million People y les mandamos un saludo al programa Al Son del Pop. Les mandamos un abrazo a todos. Queremos. Yo nunca quiero dejarte sola. Solo con mirarte se me sale el corazón. Solo con besarte perdería la razón. Hiciste cambiar lo que siento. Hiciste olvidar mis malos momentos. Cuando caminas no imaginas lo bien que te ves. Cuando sonríes pones todo el mundo a tus pies. No voy a dejar que pase el momento. Bella tu sonrisa, tan perfecta tu mirada, encantadora tus caderas, son un tesoro. Dame una oportunidad, quiero estar contigo a solas, escucharte y abrazarte más. Yo nunca quiero dejarte sola. Por tu amor, tus movimientos me han cortado la respiración. bella tu sonrisa, es tan perfecta tu mirada, encantadora tus caderas, son un tesoro. Dame una oportunidad, quiero estar contigo solas, escucharte y abrazarte más. Yo nunca quiero dejarte sola. De One Million People, aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta. ¿Qué te parece esa cancioncita, Fer? Pegajosa, súper pegajosa. Me puse a bailar y todo aquí en cabina, así. Súper chévere esta canción. De One Million People, quienes pues también estuvieron en los DMVN y se ganaron premios, así que pues realmente tienen una fanaticada muy grande. Ahí hubo mucha gente que gritaba ¡ay! Cada vez que ellos salían, gritaban. Sí, de hecho tienen muy buena puesta en escena, o sea, en el escenario al momento que ellos se presentaron. Créanme, literal, son una muy buena puesta en escena de ellos, así que les recomiendo que vayan a sus redes sociales, digan que escucharon en Al Son del Pop su canción y que esperan tenerles aquí muy pronto. Encima de eso les recuerdo que tienen unos videos en YouTube que de verdad vale la pena verlos, les recomiendo que vayan a eso. Bueno, ahora vamos a hablar de Viña del Mar, uno de los conciertos más grandes que se puede hacer aquí en Latinoamérica. Percita, ¿tú has visto algún momento Viña del Mar? Claro, ¿quién no ha visto Viña del Mar? Aunque sea por la televisión, o se ha puesto a escuchar por ahí, por alguna radio o algo, para ponerse ahí, chévere. No, porque es pobre, no tiene cable. Claro, pero yo sí quisiera irme algún día cuando trabaje y tenga algo de dinero, irme a Chile, precisamente al Viña del Mar, porque pues nos parece súper chévere los músicos que se presentan. Así que, ¿qué músico vamos a presentar ahora, Dol? A ver, y si te digo, seré tu amante bandido. Uy, esas músicas, esas canciones. No, pues vamos el día de hoy Miguel vamos a Bosé. Escuchar a una canción de Miguel Bosé, una canción muy buena que en lo personal para así al Son del Pop me parece media movida, media chévere, que sería bueno escucharlo. Él se va a presentar en Viña del Mar y de hecho tiene una gran cantidad de fanaticada. Hablando del Viña del Mar, ahora que me acuerdo, adivina cuánto están las entraditas. Pues madre, no me imagino a cuánto están las entradas. ¿Qué moneda se maneja en Chile? Recuérdame, Percita, ahí sí me fregué. No, pues. Porque no sé, Pancho, ¿qué moneda se maneja en Chile? Estamos fregados. Ajá. Nadie sabe, ya vamos a averiguar. Ya lo vamos a averiguar, porque estaba buscando y entre los precios estaba en 201 mil, pero no sé qué. Entonces, por eso ya los voy a decir después de la canción que viene. Pero eso estaba interesante, porque son precios bastante elevados, para serte franco. Será, ya vamos a averiguar. Pero vamos primero, pues, con una canción, entonces. Sí, el martes 20 se va a presentar Miguel Bosé, la canción que vamos a escuchar enseguida. Vamos a tener también a un artista comediante llamado Bombo Fica. De hecho, él siempre sale en todas sus presentaciones vestido con un traje blanco, que es lo que le representa. Y tenemos a unos cantantes de música andina, mis respetos, Illapu. ¿Has escuchado Illapu? No he escuchado, pero pues te lo dejo de tarea, Fercita, porque es muy bueno. Panchito, ya tenemos la canción de Miguel Bosé. Soltemos a Miguel Bosé, y esto es como lobo, como un lobo. El final del verano tiene que ser en grande.

¿Qué tal si vamos a escuchar ahorita algo de Luis Fonsi? Pues sí, escuchemos un poquito de Luis Fonsi junto a Demi Lovato, precisamente pues por Gabriela Franco. Así que échame la culpa. Escuchemos. Tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo puedes conocerme. No eres tú, soy yo. Estamos en Al Son del Pop, lo que te encanta. Les recordamos que si quieres ganarte una sesión de fotos con un fotógrafo profesional, tienes que seguirnos como, Fercita. Como Al Son del Pop, así nos encuentras en Facebook, Al Son del Pop, y pues ahí le puedes dar like a un montón de cosas que tenemos. Tenemos imágenes, tienes también muchas canciones, entrevistas que hemos tenido aquí en vivo y en directo. Y hablando de entrevistas, nosotros tuvimos de entrevistado a un artista que ganó en los premios MBN un pequeño reconocimiento, el mejor videoclip MBN Ecuador 2017 por la mejor producción visual, rotación en medios y ranking top en algunas estaciones del país. Estamos hablando de Lion Harris con su canción Say Something, que estuvo aquí. Y de hecho es una muy buena canción que nos encantó, ¿verdad? Sí, nos contó incluso de qué se trataba, por qué la había escrito. Y pues si quieren saberlo, entonces pueden entrar a www.radiocce.com y ahí encuentran nuestros programas anteriores y ahí pueden escuchar la entrevista junto a Lion y saber de qué se trata esta canción. Sí, de hecho a Lion lo entretuvimos un momento en los premios MBN y conversando con él nos contó algunas cositas. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de eso? ¿Le tienes listo, Francisco? Escuchemos esa nota y ven la canción. MBN Ecuador 2017. Lion Harris, Say Something, mejor videoclip en bandas nacionales de Ecuador 2017 por la mejor producción visual, rotación en medios y ranking top en algunas estaciones del país. Bueno, nos encontramos junto a Lion Harris, quien ganó el día de hoy por su video Say Something, del que hablamos precisamente el sábado pasado. Así que quisiéramos que nos cuentes cómo te sientes con esto. Bueno, hace una semana estuve ahí en la cabina con ustedes y bueno, ha sido un placer realmente y poder estar nominado para mí ya fue algo, estar dentro de los grandes ha sido algo gigante, pero el poder recibir un premio así y cerrar el evento de MBN Ecuador 2017 hoy en enero del 2018 ha sido una experiencia la verdad inolvidable. Nunca me voy a olvidar de esto y esto lo llevo siempre en mi corazón, así que es una noche espectacular, o sea, es una emoción que no puedo describir. Hola amigos de Son de Pop, soy Lion Harris, así que mira, les mando un fuerte saludo desde la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, a toda esa gente que escucha esa maravillosa radio y ese hermoso programa, que tuve la oportunidad de estar ahí, así que espero volver pronto, me siento como en casa. Un fuerte abrazo de parte de Lion Harris, que vele todo. Can we the light to found to see something? Yeah, I can't leave this without you. See something. Still remember you breathe. Your silence is no good for me. Now you're an angel. I feel alone. I have nothing, nothing to do. Harris, estás en Al Son del Pop. Fercita, ¿qué hora es? Dime, a ver, no, ya, son 12:48 del mediodía, así que el día de hoy vamos a seguir conversándoles mucho más del Festival de Viña del Mar. También vamos a tener lo prometido, es deuda. Jesse y Joy También el día viernes 23 en Viña del Mar se va a presentar este famoso dueto, Jesse Joy junto con Alison Mandel. Y también el gran cantante de muchas chicas que les encanta, Prince Royce. Ay, ya llegaste, Fresita. Sí, ya, aquí estoy. Estaba por ahí haciendo locuritas por ahí, pero no importa. Estábamos hablando de que a mí me gusta mucho Jesse Joy y estábamos conversando sobre que si es que alguna vez hemos llegado a las 3 a.m. ¿Alguna vez has llegado a las 3 a.m.? Yo sí, pero no tuve a nadie que me reclame. Lo apoyo, yo también he llegado a las 3 a.m. a mi casa y nadie me ha reclamado, así que bueno, escuchemos la otra versión de la historia, cuando llegas a las 3 a.m. y alguien te reclama. Sí, estas canciones 3 a.m. de Jesse y Joy junto con Gente de Zona. Lo prometido es deuda. Anteriormente dijimos que íbamos a poner, ya le programamos esta cancioncita. Ellos se van, como les dije, a presentar el viernes 23 en Viña del Mar. Y Gente de Zona el miércoles 21. Así que, ¿escuchamos la canción de Jesse Joy? No. Todavía no, no estamos preparados, pero bueno, ya vamos con esa canción. Desde pequeñita me enseñó mamá, hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí. Con 52, 12:52, ya estamos por finalizar este Al Son del Pop que ha estado repleto de buena música, tanto ecuatoriana como internacional, precisamente del Viña del Mar y también de los de MBN. ¿Qué vamos a tener para el domingo 25? Que pues es el último día del Viña, Adolfo, cuéntanos. El domingo 25 tendremos al grupo que está pegando entre las quinceañeras, y de hecho algunos les dicen como que fueran el de todas las chicas, los chicos de CNCO, donde se encuentra un ecuatoriano. También vamos a tener la presentación de Sergio Freire, Schuster y Zion y Lennox. Y bueno, pues este ecuatoriano que pues precisamente nos está hablando Adolfo de CNCO, se ganó también un premio a los de MBN por representarnos internacionalmente. Así que queremos ponerles una canción que a mí en lo personal me encanta, bien dice Adolfo que a las chicas nos gusta, que se llama Hey DJ. Escuchemos de CNCO Hey DJ. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y te nota. Ya estamos cerrando nuestro Al Son del Pop de este 3 de febrero. Iniciamos febrero con lo mejor de la música nacional e internacional y pues la estamos pasando súper chévere esta tarde. Claro, de hecho tuvimos buena música, tuvimos entrevistada desde el Guayas, tuvimos bastantes bloopers también. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos de todo, ya saben, aquí en Al Son del Pop siempre tienen lo mejor. Para sacarles una sonrisa, para mandar unos buenos saluditos. Ah, por cierto, Pavo, canción mandada y enviada con cariño para ti, a ti que te encanta CNCO. Un gran saludo para ti, Pavo, y para todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Sabemos que nos escuchan desde Estados Unidos, desde México, incluso nos escuchan en Suiza, así que les agradecemos muchísimo por escucharnos, por estar junto a nosotros cada sábado. Y pues ya lo saben, si se quieren ganar una sesión de fotos, van a Facebook, le cliquean Al Son del Pop, le dan like y ya están participando. ¿Hacemos el sorteo en vivo entonces el sábado? Precisamente el sábado vamos a tener el sorteo en vivo, así que no se lo pierdan, tienen que estar pendientes. También les mandamos un gran saludo a todos quienes se han conectado con nosotros a través de Facebook Live, que esa es una de las tecnologías que estamos implementando gracias a nuestros compañeros. Estábamos transmitiendo el día de hoy a través del Facebook de Al Son del Pop. Todas las personas que tenían Facebook se han conectado junto con nosotros y estábamos transmitiendo. Pues sí, les agradecemos mucho, les mandamos un saludo enorme. Gracias, Panchito en controles. Mi nombre es Fernanda Báez y me despido hasta el próximo sábado. Mi nombre es Adolfo Guevara, nos vemos la próxima semana, es un gusto, esto es Al Son del Pop, se quedan aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con mucha más programación. Hasta la próxima semana, chao. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.